quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca. En nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve te gusta caminar, vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es, es toda una aventura, no le hace falta nada, estoy aquí. Tan enamorado de ti, que la noche dura un poco más, el grito de una ciudad que ve en nuestras caras la humedad, y te haré compañía más allá de la vida. Yo te juro que arriba te amaré más. La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres. Amor mío, si es la vida juntos, dos locos de repente, sonriéndole a la gente, que no sé pasar. Tan enamorados que sí, viajar a tu